la mujer maravilla, la mujer biónica, la mujer barbuda, la cantante calva, la de concha peluda, la pelada, la mujer bruta, la esclava, la mujer gaviota, la desdentada, la mujer mendiga, la mujer franela, la mujer sin cabeza, la que huele a caña, la pereza. La mujer pública, la mujer tatuada, la mujer en llamas, la dueña del burdel, la novia del Frankenstein, la mujer del futuro, la mujer poseída, la mujer desposeída, es la maestra de tercero, la mujer de la hija del minero, la terrible madre, lesbiana, la vaca que quería ser es mujer, la maestra de tercero, la que quería coger y no saber, la hija del minero, y no sabía la yegua, terrible madre, la mujer caballo, la vaca que quería ser el amanecer mujer, arreglado, la que quería el coger crudo, y no saber y no sabía la yegua, la mujer caballo volada, el amanecer crudo, es la mujer careta, el amanecer arreglado, la mujer cara, el ombligo, la mujer que boludo, vuela ligera por máscara, tu pensamiento volada, es la mujer pajarona, es la mujer careta, mujer cara, cuento, la mujer que vuela viento, ligera por tu pensamiento, tiento, es acento la mujer pajarona, sin sombra, es la mujer ungüento, condimento, cuento, viento, desplazamiento, tiento, lento, acento sin sombra, alumbre, la mujer momento del nacimiento, es la mujer leche, alimento, es la mujer de pecho caído, la mujer instrumento, la niña de pecho, la mujer afrecho, lento, voz de mujer boca a boca, lecho, alumbre, de rosas, surco momento ardiente del nacimiento, donde puede nutrirse la simiente, es la mujer de otra leche, sublimemente alimento, loca, la mujer, es la mujer de pecho coca, caído, fresca, la mujer verde, tierna, chuparrosa, la niña de pecho, la mujer huella, afrecho, la mujer que voz calla, de mujer, es la mujer playa, boca a boca, la mujer estrella, lecho de rosas, es la mujer agua, surco chiquita, ardiente donde agua puede que nutrirse levanta, la simiente, agua que de cura estirpe, las lastimaduras, sublimemente y las loca, y las eczemas. La puta madre, es la mujer, la hija de puta, coca, la puta de fresca, lengua, verde, la lengua que habla, y hablando nada más cura, y hablando nada más calma, huella, y hablando nada más calla, condena, y hablando nada más seduce, la mujer y hablando nada más atrapa, es la mujer y hablando agua nada más chiquita, exprime, agua que y hablando levanta, nada más succiona, agua que cura las lastimaduras y las mordeduras y las eczemas, la desnuda, la puta madre, la que sabe hacer, la hija de puta, bailar, la puta de lengua, la que sabe la lengua hacer, que habla, parir, y hablando nada más cura, y hablando nada más calma, y hablando nada más condena, y hablando nada más seduce, y hablando nada más atrapa, y hablando nada más exprime, y hablando nada más succiona, y hablando nada más es bruja, la hechicera, la desnuda, la que sabe hacer bailar, botella, la que sabe hacer parir, la que sabe hacer dormir, la mujer arcoíris te saluda, la que la sabe a sudor al despertarse y a naranjas al caer la tarde, mujer tartamuda, la mujer sifón, la mujer perfumada, sostén, la mujer la estrujada, y el la mujer esdrújula, la mujer aguda, desatan, la mujer aguada, la mujer cornuda, pez, la mujer grávida, botella, la mujer fuego, relampa, de pino rojo, tormenta, la mujer encendida, la mujer arcoíris te saluda, la mujer cuadrúpeda, la roca del woman de labios paspados, la mujer perfumada, la mujer estrujada, la mujer esdrújula, la mujer aguda, la mujer aguada, la mujer cornuda, la mujer grávida, la mujer fuego de pino rojo, la mujer encendida, la mujer despojo, la mujer flor, la rock and roll woman, olor de labios paspados, de concha, calor, antropófaga, vapor, de pelos azules y modales, ojos, bálsamo, lluvia, y es espasmo, terremoto, convulsión, la mujer pasión, obvio, la mujer del año, la mujer flor, es la mujer gorda, olor, la mujer equilibrista, mujer, la mujer araña, calor, es la mujer que salta al vacío, vapor, es la mujer, miel, que salta al vacío. Es la mujer que salta al vacío. Bálsamo. Es la mujer que salta al vacío. Lluvia. Es la mujer que salta al vacío. Espasmo, terremoto, convulsión. La mujer pasión. Es la mujer del año. Es la mujer gorda, la mujer equilibrista, la mujer araña. Que salta hacia el fondo. Es la mujer que salta al vacío. Es la mujer que salta al vacío. Es la mujer que salta al vacío. Es la mujer que salta al vacío. La mujer que salta hacia el fondo de lo conocido. Que fue medicina y que fue hierba. La mujer cerveza. Que fue aire y fuego. Que fue raíz y que fue agua. Que fue medicina y que fue hierba. Que fue aire y fuego. Y sueño. Espina y polvo. Saliva. Es la mujer. Y sueño. La mujer. Y es la mujer. La mujer. Silencio. No molesten a la serpiente. Dormida. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu.